Pasa el tiempo y todo cambia. Pasa el tiempo y todo cambia, pero sigo aquí. La nueva moda es ser un emo, como el grupo de The Rasmus. Hay parejas que se rompen gracias a la beca Erasmus. En este mundo solo importan los talegos. Tanto tienes, tanto vales, así sin merecerlo. Es importante que aprendas a respetar y que empieces a valorar a los rappers que representan tu ciudad. La música basura está de moda. Los críos ya no saben ni juzgar lo que está bien o está mal. Solo quieren ver las series fáciles de Antena 3. Pero es que a mí la física y química me da estrés. Desde el instituto, así de claro, en España hay un problema chungo que se llama paro. Las mejores cosas de la vida siempre han sido gratis, no la mire raro, tío, como mi abuela a los punkies. Hoy solo quiero estar de tranqui en mi Kelly, viendo pelis y limpiando mis tenis. Mi alma rota trae la luminosidad de un Botticelli. Este flow sigue siendo un misterio, como el caso Kennedy, como la muerte de Marilyn a los 36. Daros cuenta de que no estáis en la fucking race. Pasa el tiempo y todo cambia, pero sigo en el rap. Los momentos que he vivido no los voy a olvidar jamás. Escupo al micro lo que pienso y lo que siento, porque puede que mañana no esté aquí, no pueda hacerlo. Solo intento ser sincero contigo, esa es la verdad. Mis canciones son mi vida en esta ciudad y ya está. Es difícil de explicar, para ti esto es solo música y no significa nada más. Sé que esto es así, que nadie puede remediarlo. La ignorancia es como un resfriado, es muy difícil no pillarlo. Y si encima es invierno la llevas clara, nadie te da nada regalado ni por la cara. Yo solo soy otro rapper del Mediterráneo, donde lo viejo y lo nuevo se funde pa' ser contemporáneo. Donde flipamos con Los Ángeles y Nueva York, donde los guiris sueñan con vivir en un resort. Sé de algunos que critican al pequeño fan, que son más falsos que la puta dieta especial K. Aquí seguimos sin padrino, pero con razones. Vamos a por todas como en Gran Torino y sin temores. Los zagales crecen, curran y manejan pasta. Es normal que quieran un Mercedes y una casa, pero ahí viene la hipoteca, que es la perdición. Encima nos obligan a ser fieles a una religión. Siempre hay broncas y disputas en cualquier hogar. No te quejes de tu hija si te contesta mal, porque no te has preocupado de su educación y va a acabar de ama de casa con un kinky del montón. Pasa el tiempo y todo cambia, pero sigo en el rap. Los momentos que he vivido no los voy a olvidar jamás. Escupo al micro lo que pienso y lo que siento, porque puede que mañana no esté aquí, no pueda hacerlo. Solo intento ser sincero contigo, esa es la verdad. Mis canciones son mi vida en esta ciudad y ya está. Es difícil de explicar, para ti esto es solo música y no significa nada más.